Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Sin pensar, reaccioné, sin salida me encontré. No soy yo, no pude ser, y algo en mi cambio. Nada más que hacer, no hay disculpas, no hay por qué. Perdonar, tal actuar, y al Dios. Voces en mí siempre estarán. Falso dolor, falsa verdad. Un calor interior saca de mí lo peor. Solo estoy, solo voy. La muerte me liberará. Y entonces busqué una señal, solo un motivo para no estar. Ya no hay más para mí. Necesito libertad. Voces en mí siempre estarán. Falso dolor, falsa verdad. La libertad será el final. Voces en mí siempre estarán. En mí siempre estarán. luces en mí siempre estarán. Inyectando metal, inyectando metal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 215 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas hasta la hora 23 por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Saludamos a todos y a cada uno de los oyentes de esta emisión en vivo y también de la grabación que queda de cada programa que se va a estar reproduciendo a lo largo de la semana en las radios amigas. Comienzo musical junto a la banda Amnesia Eterna, el tema Voces en mí, esta banda chilena. Enviamos un saludo a Fernando de la banda Albatros, que nos está dejando un WhatsApp, un mensaje a través de WhatsApp al número 2972-431667. Nos consulta cómo anda, amigazo. Vamos a estar conectado un rato haciendo el aguante. Saludos para todos los oyentes. Un abrazo grande para usted desde San Martín, provincia de Buenos Aires, los Albatros. Así que un saludo enorme. Gracias por estar y brindando el aguante a este programa de radio. Cortina musical perteneciente a la banda Chehuelche. El tema es Constancia. Este programa saliendo en vivo también y en simultáneo con Radionet 107.7 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Decimos para las radios que quieran retransmitir este programa, con muchísimo gusto se ponen en contacto con nosotros a través de WhatsApp o nos buscan en precisamente las redes sociales y como programa de radio Inyectando Metal, y ahí coordinamos para alguna salida por otra radio, que por supuesto estamos muy agradecidos por el apoyo

Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Ya la... Continuamos en Inyectando Metal, programa número 215. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Vamos a la presentación de la banda Folkheim. Es una banda chilena, vamos a escuchar su producción que han lanzado a través de un video y hemos recolectado el audio mismo de dicho video para compartir el audio, obviamente, no la imagen. Se llama Y la herida se cerró de cansancio. Esta banda con 20 años de trayectoria que han destacado el sonido de la banda, su conceptualidad y la mística de su arte, nos traen a este momento donde hemos explorado el potente metal étnico y los paisajes del sur de Chile para plasmar juntos Y la herida se cerró de cansancio. Está la producción a cargo de Bastión Sur Producción. Después vamos a escuchar a la banda Sangre Ácida. La justicia se quita la venda. Vamos primero con Folkheim y la herida se cerró de cansancio, y luego Sangre Ácida, la justicia se quita la venda. Ojalá algún día suceda. Yeah. compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Levanto el puño por mi vida y mi sentir. Seguimos en Inyectando Metal. Recién pasaba la música y la presentación de esta banda llamada Sangre Ácida. La justicia se quita la venda. La verdad que me hizo recordar a la banda, y ahora se me fue el nombre. Ahora ya me voy a acordar. Bueno, no se me viene a la mente en este momento, no es que voy a hacer una comparación, sino que me hizo acordar a esta banda que ahora en este momento no recuerdo el nombre, ya me va a venir a la mente la banda. Muy, muy conocida, liderada por Walter Ortiz, no sé por qué. Creo que esta banda, este año, creo que es el último año que va a estar sonando después de una larga trayectoria, y no me puedo acordar el nombre ahora, pero ya me va a venir a la mente. Confirmado, estamos en vivo y en duplex a través de Radio Net 107.7 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Enviamos un saludo a la gente de esta queridísima provincia, también a Fabián, quien hace posible que estemos sonando también con este programa en vivo por aquellos lugares o en aquel lugar. Y ahora sí me acordé el nombre de la banda, sabía que no podía jugarme en contra mi mente. La banda es Devastación. Bueno, le encontré un parecido. No estoy diciendo que sea igual. Devastación, ¿no? Una de las grandes bandas de thrash death metal que tenemos acá en nuestro país. Vamos a la presentación de estas bandas. La primera se llama Calvario. El tema es Guerra. Y la presentación de este tema a cargo de la banda Cráneo. El tema es Envidia. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 215, acá charlando con Fernando de la banda Albatros. Coincidimos, bueno, me se dio cuenta de quién, de la banda que estábamos tratando de acordarnos. Por suerte me acordé el nombre, pese a que muchísimas veces, en varias oportunidades, mi primera vez de ver a esta banda sonar en vivo fue en el año 2007, allá en el Cosquín Rock de aquella época, en la comuna San Roque, allá en Córdoba. Y no me podía acordar el nombre. Acá coincidimos con Fernando Albatros, que tiene un parecido a lo que es en la forma de cantar a Walter Ortiz, la banda Sangre Ácida. Luego vamos a estar buscando algún otro tema para compartir en otros programas de esta banda Sangre Ácida, que no recuerdo de qué lugar es, pero de acá de Argentina no es. Y claro, nos dice que es una banda legendaria, Devastación, son de acá cerca de Munro. No recuerdo bien de la zona que es Walter, pero bueno, en alguna oportunidad estuve ahí a un paso de ir a visitarlo a su casa, pero bueno, no pudimos, no nos dio la cercanía y la movilidad que andábamos para pasar a visitarlo. Pero sí, un par de amigos de acá que compartíamos un programa de radio tuvieron el gusto de ir a su domicilio, al domicilio de Walter Ortiz, y compartir, bueno, junto a él. Nosotros, o por mi parte, cada vez que vinieron a tocar por acá, por la zona de la que estoy ahora, tuve la posibilidad de realizarle alguna entrevista, de charlar un rato también, así que es una persona agradable, el Don Walter Ortiz, muy amigo de Ricardo Iorio también. De hecho, han hecho temas juntos, o no sé cómo viene la mano. Vamos a ir a presentar este nuevo tema de la banda Itaca. Nuevo tema que han presentado, que han lanzado. Se titula El Sol Sin Ser. Y después el tema de la banda Presidio, el tema Macabras Perversiones. Así continuamos en Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Yes. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 215. Recién escuchábamos la música de Presidio y anteriormente la banda Itaca. Y respondiendo al mensaje que coincidimos ahí y dedujimos que es la nueva banda de Pato Strunk, que tiene en la voz a Guillermo Chino Gorosito, en guitarra y voz Marcelo Bracalante en bajo y Claudio Pato Strunk, ex Malón, a cargo de la batería. quisiera compartir algo que recién hice un estilo de investigación o no sé cómo llamarlo, con la ayuda, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿no? Es hora que nos vayamos un poco acostumbrando, no sé si acostumbrándose, pero puede darnos una mano en lo que necesitemos. Yo, por ejemplo, la utilicé para la continuación de una canción que estaba intentando escribir, que ahí está en pleno desarrollo, y con la ayuda de la inteligencia artificial me ha ayudado bastante, y después queda la continuación de la canción que intentamos escribir, y obviamente la vamos a regalar a alguna banda que quiera grabarla, porque yo hasta el momento, por el momento, no me animo a cantar, pero vamos a hacer el intento, que salga como salga. Pero bueno, lo que quería compartir es lo que nos genera, ¿no?, o qué liberamos al escuchar heavy metal o metal en todo su esplendor, vamos a ponerle, en todas sus variantes. Obviamente, cuanto más distorsionado sea, más liberamos esta sustancia química llamada dopamina. La música metal es un género que puede evocar emociones intensas en los oyentes, y se ha demostrado que escuchar música que nos gusta, o sea, esta música que nos gusta, incluido el metal, libera dopamina en el cerebro. La dopamina es una sustancia química asociada con el placer de escuchar lo que te gusta, ¿no? La recompensa y la motivación al escuchar música metal. También puede liberar adrenalina, ya que a menudo se caracteriza por sus ritmos rápidos, guitarras distorsionadas y letras intensas, lo que puede crear una sensación de energía y emoción. Además, la música metal puede provocar la liberación de endorfinas, que son sustancias químicas naturales que actúan como analgésicos y pueden generar una sensación de euforia o subidón natural. Pero la verdad, impresionante lo que te puede ayudar a escuchar lo que te gusta, ¿no? Cuando escuchás algo que no te gusta, obviamente te baja la dopamina, la adrenalina y todas las inas. Así que, y al momento de realizar este programa, doy fe que sucede eso, porque entro al estudio de la radio, si bien lo conozco de punta a punta, acá en este lugar, yo creo que mi lugar en esto que me gusta realizar, o intentar, por lo menos, intentar realizar algo, me sube el ánimo, y libero seguramente alguna de esas sustancias. Y si tenés frío también, levanta el calor corporal también. Así que quería compartir esa, no sé si llamarla investigación, porque bueno, de alguna forma lo he investigado, pero no me considero investigador ni tampoco querer vender humo, porque hay muchos vende humo bueno, ¿para qué vamos a ahondar en detalles? Vamos a seguir compartiendo más música. Siempre digo esta palabra compartir, porque es lo que considero que estamos haciendo al realizar este programa. O seguimos, porque seguimos, no nos tomamos ni 5 minutos de descanso, seguimos, continuamos. Por eso esas palabras repetitivas, ¿no?, que tengo, que no las puedo cambiar, porque es lo que intento compartir y seguir realizando este programa. Vamos a mencionar a las radios que nos permiten llegar a otros lugares, estamos en este momento en vivo y en directo a través de RadioNet 107.7 con este esfuerzo que realizan desde RadioNet 107.7 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, Entre Ríos, que digo con este esfuerzo que realizan porque toman la señal emitida por la página de internet que transmite FM Ser Metal y, bueno, debido a la conexión y muchos factores, sale como sale, pero intentamos emitir lo mejor posible esta señal del metal desde San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5, transmitiendo también vía online en fmsermetal.radio.radioestream, así se escribe, 123.com, por si alguien quiere escribirlo y escribe Radio Stream, como digo yo, 123 no, quizás no enganche, pero si buscan en Google, ponen FM Ser Metal y ahí les aparece, ¿no?, los canales de transmisión o el canal de transmisión de esta radio. Continuando con las menciones y el agradecimiento siempre para las radios que nos permiten llegar a lo largo de la semana en distintos días, horarios y frecuencias. El martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Entre Ríos. Martes 15 horas en choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en Ginebras, radio.radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, además de escuchar este programa en vivo del día lunes de 21 a 23. Continuamos el miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Retornando en un par de semanas, la salida por avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. jueves, 21 horas, en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes, 15 horas, en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas, en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Domingo, 18 horas, en roquearte.online, radio.com.ar. Recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Seguimos ahí dialogando con Fernando de la banda Albatros, que nos dice que estamos hecho un profesor. La verdad que no. Siempre me gustó investigar o conocer sobre la vida misma, los hechos, la historia, lo que sea, con tal de aprender algo más y sumar al conocimiento. Nunca está de más aprender algo. El metal nos acota que el metal te levanta el ánimo. La verdad que sí, podés tener un día de esos que quisieras que pases, que pase lo más rápido posible, y escuchás metal, y creo que a la mayoría de las personas le debe pasar. No sé si a mí solamente me pasa, pero en cuanto a lo personal, yo puedo tener un día pésimo, o de esos que tenés más ganas de quedarte acostado que levantado, de hacer o no hacer nada directamente, y me pongo, sea un rato, nada más, no importa, no tengo que estar 24 horas escuchando metal, porque hay una, que hay que tener tiempo para escuchar música sin poder hacer nada, aunque la música puede ser una compañía en tu trabajo, en tu labor y en todo el ámbito que lo quieras utilizar, también en el deporte. Yo hace muchísimo tiempo solía, pero pocas veces, no era habitué de eso, salía a correr, ¿no?, por los hermosos paisajes que tenemos. Corría un poco nomás hasta que me cansaba, pero el momento cuando iba realizando corriendo, digamos, escuchaba rock o metal y se me acopló el tema que vamos a compartir en un instante. Eso me pasa por explayarme y querer contar anécdotas, que una forma de compartir es eso, ¿no? No es contar en forma personal como para decir uno es superior o inferior a alguien. No lo hago en ese sentido. Cuento experiencias, ¿no?, que por ahí uno ha podido vivir y transitar. Contaba que cuando hacía actividad deporte hace un montón de años atrás, años luz diría, iba escuchando en una radio esa a pila. Imagínense del tiempo que vengo hablando, ¿no? Cuando iba, era pibe, ¿no?, y tenía estado físico. Ahora camino y ya me canso. Bueno, aunque me gusta caminar, me gusta, sinceramente, soy de esos que no tiene drama en caminar, sea donde sea, y de paso despejar la mente, porque a eso también ayuda a hacer alguna actividad, ¿no? El encierro siempre te puede jugar en contra. Así que así tengas un día M o X, trata de no estar encerrado en un lugar, salir a despejar un poco la mente, a cambiar el aire, como quien dice. Y si te gusta el metal, el rock o la música que te guste, te va a ayudar, te va a ayudar sinceramente a levantar tu ánimo. Depende, ¿no?, lo que uno pueda escuchar, ¿no? Porque si uno quiere escuchar algo que le levante el ánimo, debe ser con algo, o tiene que ser con algo que exprese en sus letras o en su sonido, algo que te levante el ánimo, ¿no? Que te aplaque o te tire más abajo de lo que podés llegar a estar, o el mal momento que estás pasando. Bueno, después de este momento reflexivo de mi parte, disculpas por el atrevimiento, pero me nacen estas palabras que estoy expresando. Para quien le sirva, lo aproveche. Así que, a no sentirse desganado por la situación, ¿no?, que nos toca atravesar, sino tratar de buscarle la manera, la vuelta, el motivo de superar y también superarse a uno mismo, ¿no? Creo que esa creencia en uno mismo es la que debe predominar. Después las otras creencias podés creer o no, pero primero se empieza creyendo en uno mismo. Y eso no te tilda de ser egoísta o egocéntrico, o los céntricos que te quieran implantar o imponer, sino que cada uno es libre en sí mismo para buscar su fortaleza individual. Ahí está. Bueno, si sigo hablando se me va el tiempo, y lo que no quiero es dejar de compartir este sentimiento por el metal y también por la radio. Vamos con esta banda brasilera, o de Brasil, que se llama Salario Mínimo. Obviamente cantan en portugués. Yo más o menos agarro algunas palabras, pero no soy muy entendido en el tema. Espero que a ustedes también le produzca lo mismo, al escuchar, ya me salió medio oriental el tatal. Bueno, disculpas, no estoy burlándome de ningún oriental de esos países, ¿no? Digo porque me salió en esa tonada, ¿no? Que quede bien claro. Auro e Po, así se llama, Auro e Po. Después la banda Peccata Nostra. El tema es Noche de Sangre. Así continuamos. Dejamos de lado un poco las palabras y vamos nuevamente a la música en esto que es Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Hoje eu tô aqui, devo tudo àquele beijo. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. We'll be right back. Programa número 215 para Inyectando Metal. Acá me sigo riendo con lo que nos está comentando Fernando, que acá los viejos de Albatros también corremos, pero hacia el chino a comprar vino. Jaja. La verdad que vale un toque de humor. Obviamente hay que ir corriendo y cuando sale alguna oferta, ahí hay que ir volando. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en... No vaya a ser que si no te apuras, termina venciéndose. Bueno, le ponemos seriedad nuevamente a este programa. Vamos con el último tema en versión, digamos, entendible a nuestro idioma, que el que estamos hablando. Vamos con la presentación de la banda Luzbel. El tema es Verdad y Victoria. Provocar compartíamos la música de la banda Luz Bell. Vamos con un poco de black metal, ahí está bien dicho. Vamos con que hace días y programas anteriores venían quedando estos temas, así que hoy los vamos a compartir. De hace un par de programas atrás que vienen ahí dando vueltas y no lo podemos compartir por el tema de los tiempos que tenemos que manejar o el tiempo disponible para este programa. Entonces van quedando y en algún momento tenemos que compartirlo. De hecho, no estamos, si bien presentamos temas recién publicados o con una cercanía cuando realizamos este programa, no basamos el programa en compartir cosas solamente nuevas. Así que vamos con la presentación de estas dos bandas. La primera es Vermis Mortem. El tema es Crucifix Burn Me My Place. Después vamos con la banda Lamentari. El tema es Dolorum Memoria. número 215. Thank you. Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Llegamos al final de este programa número 215 para Inyectando Metal, en la conducción Norberto Fernández. Programa realizado el día lunes en vivo de 21 a 23 por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Ahí está. El operador quiere que nos vayamos rápido, parece. No me arrepiento de esta locura. Me siento. El piloto quiere que nos vayamos. Nos vayamos, pero será hasta la próxima semana. Agradecemos a cada uno de los oyentes que estuvieron escuchando este programa. Nos despedimos y presentamos a esta banda llamada Feral Cree, que sería Feral Cree. El tema es Roar of the Brave. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Inyectando Metal. Even part of the savannah where the sun scorches the land, lions roar with Arab jaws in a kingdom so grand, with golden manes and eyes of fire, they strive with pride and might. Their roar echoes through the night, a call to the fight. Savannah, where the sun scorches the land, lions rule with iron claws in a kingdom so grand. With golden manes and eyes of fire, they stride with pride and might. Their roar echoes through the night, a call to the fight. Roar of the pride, hear the thunder in the sky, majestic and wild under the African sky. With a heart made of gold, the legend is told in stories of old. Through the grasslands they prowl, silent shadows in the night, hunting with precision, a display of pure might. With strength and with courage they defend their domain. In the circle of life they reign without disdain. Roar of the pride, hear the thunder in the sky, majestic and wild under the African sky. With a heart made of gold, the legend is told in stories of old. Roar of the pride, hear the thunder in the sky, majestic and wild. romantic and wild under the African sky. King of the beasts with a heart made of gold. The legend is told, it's stories of old. Roar of the pride, hear the thunder in the sky.